Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nos da mucho gusto saludarlo en un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Le tenemos un gran programa. Seguramente ha escuchado la frase, los ojos son las ventanas del alma, pero ¿sabía que también ahí se pueden saber de todas las enfermedades de nuestro cuerpo? Bueno, pues Lupita Vigil nos trae la entrevista acerca de este tema con la iridología. Después pasaremos a la siguiente entrevista con Vladimir Kokoletsi, acerca de la milenaria planta del maguey, que nos sirve para muchísimas cosas. Escúchela y aprendamos. Más adelante, nuestro relato de sabiduría con la historia, un lobo flaco y hambriento. Ahora, ¿qué les parece si iniciamos con las noticias internacionales que nos comentan José Ramón García y Ana Garza? Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Se dirigió una carta abierta al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en su visita a México. Desde 1999, los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa en China han sido perseguidos por el gobierno chino. Miles han muerto por torturas o se les utiliza como mano de obra esclava en los campos de trabajo forzado del sistema Laogai. A millones de practicantes que son ciudadanos chinos y pacíficos, se les impide ejercer su libertad de conciencia. Y una propaganda de odio oficial ha demonizado este movimiento espiritual. Todo ello constituye una flagrante violación de los derechos humanos condenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo y los Congresos de Canadá y Estados Unidos, entre otras respetables instituciones. Para mayor información visite www.falundafa.org. La cadena internacional de televisión NTD realizó la proyección especial del galardonado documental China Libre, El Coraje de Creer, previo al estreno en México y en antelación a la visita del presidente de China, Xi Jinping. El evento tuvo lugar el 3 de junio en el Club de Periodistas de México. En el documental se narran las valientes historias de dos personas que hicieron frente a las autoridades chinas por sus creencias y que fueron encarceladas y torturadas por manifestar una postura clara en cuanto a su libertad de conciencia. El documental China Libre, El Coraje de Creer, ha ganado 5 grandes premios en los festivales internacionales de cine. Ha sido seleccionado en 5 ocasiones en los principales festivales internacionales del género y se ha presentado en más de 50 ciudades en el mundo. Para mayor información, visite www.chinalibrelapelicula.com. Internacional. Científicos australianos sostienen que las elevadas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, a pesar de propiciar un calentamiento global, también pueden causar efectos positivos en la vegetación. Su hipótesis sostenía que a mayores concentraciones de CO2 habría un mayor crecimiento del follaje en suelos áridos, lo cual ha ocurrido en zonas áridas de África, América del Norte, Medio Oriente y Australia. El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo lema este 2013 es Piensa, Aliméntate, Ahorra. Ante esto, Naciones Unidas hizo un llamado a lograr una producción y un consumo responsables de los alimentos que implican un gasto excesivo de recursos como el agua, así como un elevado desperdicio. Una empresa de transportes japonesa probó un nuevo prototipo de tren de alta velocidad capaz de alcanzar 500 kilómetros por hora. El vehículo es propulsado por tecnología magnética, en la que sustituyen las ruedas tradicionales por imanes de alta capacidad que le permiten levitar y avanzar sobre los rieles de la vía. De acuerdo con sus desarrolladores, esta podría ser la nueva generación de trenes de alta velocidad que reducirían hasta la mitad el tiempo de traslado de los trenes bala actuales. Se espera entren en servicio para el año 2027. Ciencia y tecnología. Astrónomos de la NASA y la Universidad Estatal de Pensilvania crearon una imagen de 160 megapíxeles donde se puede ver la Gran Nube de Magallanes, formada por las dos grandes galaxias cercanas a la Vía Láctea, ubicadas a 163.000 años luz. Investigadores del Instituto de Células Madre de la Universidad de Harvard identificaron una proteína en la sangre que es capaz de revertir el proceso de envejecimiento en ratones. En un experimento, los especialistas introdujeron la proteína en el corazón de ratones viejos y observaron cómo el órgano se fortalecía. Este tratamiento podría ayudar a personas con padecimientos cardíacos. Científicos del zoológico Lincoln Park, en Chicago, estudiaron los rasgos de carácter que definen a los chimpancés y encontraron 5 dimensiones de personalidad en esta especie: reactividad o desconfianza, dominio, sinceridad, extroversión y simpatía o amabilidad. De acuerdo con los especialistas, este tipo de información podría ser de gran utilidad para que los manejadores de primates en los zoológicos comprendan mejor ciertos comportamientos y puedan proporcionarles atención individualizada. Especialistas de Estados Unidos desarrollaron una prótesis experimental que permite mover un brazo robótico con el pensamiento e incluso volver a sentir la parte del cuerpo perdida. En un video publicado en internet, se muestra cómo un ex militar que perdió el brazo en combate es capaz de tomar un vaso e incluso atrapar un pañuelo en el aire. Deportes. La selección mexicana de fútbol ganó su primer partido en lo que va del 2013. En el encuentro correspondiente al hexagonal de rumbo a Brasil 2014, México derrotó 1-0 como visitante a Jamaica. Mientras tanto, la selección de Japón se convirtió en el primer equipo clasificado a la Copa del Mundo de Brasil 2014, luego de empatar a un gol con Australia. Usain Bolt se reporta listo para su presentación en la Liga Diamante el próximo jueves en Roma. El multimedallista olímpico espera dominar sus pruebas otros 4 años. Rafael Nadal sigue su camino hacia el octavo título de su carrera en el torneo Roland Garros. El español avanzó a los cuartos de final luego de vencer al japonés Kai Nishikori en 3 sets. Otro que avanzó a los cuartos de final fue el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias José Ramón y Ana por tenernos al tanto de las noticias más relevantes. Y ahora nos vamos a la siguiente entrevista. ¿Sabía que del maguey se dice que es el árbol de las maravillas? Del que los nuevos o chapetones suelen escribir milagros. De que da agua y vino, aceite y vinagre, miel, arrope e hilo, aguja y otras 100 cosas. Así lo escribió el jesuita José de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias. Escuchemos este interesante tema. Adelante. Bueno, buenos días amigos. Hoy estamos en la comunidad de Concepción Hidalgo, en el municipio de Alsayanca, Tlaxcala, y estamos con el señor Juan Antonio Martínez Herón, quien en esta ocasión nos platicará sobre el tema del maguey y el trabajo que se está realizando para poder realizar el rescate de esta planta que últimamente se ha estado perdiendo por diversos factores. Y bueno, buenos días, señor Juan Antonio. Muy buenos días. ¿Cuál es la importancia del maguey para la tierra, para las plantas? Sobre todo para la tierra. Aquí en el municipio para la tierra, que somos un municipio 95% agrícola, lo principal que nos ayuda en las tierras es la retención de agua, evita la erosión, ya sea por aire o por agua. De años atrás, que se producía y que se explotaba el maguey, con las nuevas tecnologías del campo, la nueva maquinaria, los misioteros, que eran los que venían a dañar la planta, bueno, se fue eliminando de la tierra, de los campos de aquí de Alsayanca, no nada más de Alsayanca, de todo, de muchas partes del estado y de otros estados de la república. Eso ha venido a que nos está erosionando la tierra y obviamente el agua se lleva los nutrientes, y al momento de sembrar nuestros cultivos de siempre, el frijol, el maíz, pues ya no tienen los mismos nutrientes, ya no producimos igual que se producían hace, no sé, 50 años. ¿Qué artículos o qué productos se pueden sacar del maguey? Pues es una infinidad de productos. Si nos vamos al tema, no sé, de la comida, pues de entrada el hongo que sale del maguey, los gusanos, la penca que sirve para hacer la barbacoa, los misiotes, el quiote, o sea, son muchas cosas que se le pueden sacar en ese tema. También se sacan fibras con las que se hacen artesanías. Actualmente, bueno, los nuevos estudios ya dicen que del maguey se puede hacer jabones, champú, crema, se obtienen extractos medicinales. O sea, es un sinfín de cosas que se le pueden extraer al maguey. Aparte de lo que se conoce como aguamiel o lo que es el pulque, ¿no? Ajá. Sí, lo básico, ¿no? Es que es el pulque, el aguamiel, y ahora ya que se está haciendo los destilados de pulque, aquí en el municipio ya existen dos pequeñas empresas que ya se dedican al destilado del pulque. Esas empresas nada más hace falta impulsarlas, porque bueno, ya tienen la iniciativa, ya le dan otro valor a su producto, en vez del pulque que no se vende, en vez de tirarlo, bueno, ya lo destilan y ya se hace una bebida que la tienen considerada como una bebida artesanal. Para la gente que nos escucha de otros estados o de otros países, esta planta produce un tipo de gusano que es comestible. Es un animalito que se da de manera natural dentro de la penca del maguey. Por los meses de mayo, junio más o menos, era cuando se extraía de la penca. Ya actualmente es muy difícil, casi imposible encontrar un gusano en una penca de maguey, y esto se ha derivado a los químicos que utilizamos en el campo. Han hecho que este gusano ya no se produzca en el maguey. Su preparación pues es sencillo: en un sartén, en un comal. En el campo se hacía mucho con un pedazo de lata, nada más echaba manteca o tantito aceite y se fríe con sal. La salsa que lo acompaña es el tradicional guacamole, y pues yo creo que quien ha probado el gusano de maguey sabe que yo creo que no hay un platillo más rico que ese. Sí, es muy rico y de hecho es muy caro. Actualmente, ¿en cuánto costaría un kilo de o medio kilo de gusano de maguey? Aquí se acostumbra que el que anda en el campo y por ahí se encuentra los gusanos, pues lleva un frasquito de mayonesa o de algún tipo de producto, y no sé, lo llegan a vender hasta en 100 pesos un frasquito, no sé, desconozco cuánto pueda pesar, ¿no? Hay quienes pueden pagar hasta más por un platillo de esos. Hay quienes ya lo producen de manera artificial, podríamos decir, que en la penca y con sangre de toro, igual también se produce, pero el sabor es completamente diferente y no es lo mismo. Estamos con el señor Juan Antonio, quien es parte de la Asociación Mayagüel, y nos está platicando sobre el tema del maguey. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el señor Juan Antonio, quien nos está platicando sobre el tema del maguey, qué características tiene esta planta. Dígame, señor, ¿qué tan importante es esta planta para esta región en el estado? Bueno, pues de entrada, hablando aquí del municipio de Alzayanca, la importancia primordial es la cultural. Aquí celebramos la Feria del Maguey. Somos un municipio reconocido a nivel nacional como un municipio pulquero y magueyero. Esto ya en la realidad ha decaído un poco o un mucho, porque como decía al principio, hemos eliminado la planta de las tierras de Alzayanca. Pero bueno, ese es el tema cultural, el tema histórico, ¿no? Si se habla de la historia de Alzayanca, bueno, pues es imposible evitar decir que Alzayanca y que las haciendas antiguas del municipio pues se dedicaban al 100%, aparte de los granos básicos y de los forrajes, a producir el maguey y a explotarlo, a sacar el pulque, que era lo que más se consumía. En el tema agrícola, lo que decía yo al principio, nos ayuda a evitar la erosión de la tierra. En el tema ambiental también es muy importante, porque bueno, ya hay muy poco árbol, capulín, el sabino, el pino, todo ese tipo de árboles, por lo mismo de la maquinaria agrícola la hemos ido quitando erróneamente de los campos. Un ingeniero me decía que un maguey producía incluso hasta 10 veces más oxígeno que un árbol, ¿no? Entonces esto ayuda, ¿no?, al tema ambiental, para que nos ayude a las lluvias. Pues son principalmente ese tema, ¿no? Pero aquí en Alzayanca es importante el tema histórico y el tema cultural de la conservación del maguey. ¿Qué acciones, qué es lo que está haciendo que se pierda poco a poco la planta, y qué acciones se pueden hacer para rescatar esta planta? Que se está perdiendo, bueno, es la falta de conocimiento de los nuevos campesinos, ¿no? Porque ya nosotros que somos los que actualmente sembramos la tierra, pues no desconocemos muchas cosas sobre el tema. Entonces esa es la principal causa, ¿no? La ignorancia. De ahí, bueno, lo que decía al principio, ¿no? Los famosos misioteros que bueno, un maguey tarda aproximadamente 8 o 10 años en alcanzar su tamaño ideal, para que en una noche que vienen los misioteros, pues acaben con el patrimonio de toda una familia. Entonces, ese es una de las principales causas por las que se fue eliminando. La otra es la nueva maquinaria agrícola, que cada vez es más grande, entonces estorba en los terrenos para su manejo y su movilización. Entonces esa fue otra de las razones. Yo creo que son de las principales razones por las que se fue eliminando. Las acciones que tenemos que hacer, primero que nada, es concientizar. Desde los niños, ahorita en la organización se van a hacer programas en las escuelas, donde le digamos a los niños desde el kinder hasta la primaria, secundaria, prepa, pues la importancia del maguey, ¿no? Que no solamente es una planta que está en el campo, sino toda su importancia, más que nada cultural, de identidad de nosotros de Alzayanca. De ahí, bueno, es la organización. Estamos ahorita en la parte de la conformación de toda la organización con campesinos de todo el municipio para realizar gestiones en los gobiernos estatales, federales, municipales, organizaciones y asociaciones que tengan que ver con esta planta, para volver a traer la planta. La idea es así básica: volver a tapar de maguey los campos de Alzayanca. O sea, son las actividades a corto plazo, porque bueno, ya de hablar de producción, esto ya nos estamos yendo por ahí de otros 10 años, ¿no? Pero básicamente ahorita es eso, ¿no? Rescatar la planta, y más que nada con gestiones en los gobiernos. Pues, como estamos escuchando, la planta del maguey es una planta muy noble que forma parte de la identidad de los municipios del estado de Tlaxcala, de donde se obtienen varios productos como textiles, como fibras, como alimentos, como el gusano de maguey y como el tradicional y prehispánico pulque. Es muy importante hacer conciencia del cuidado de esta planta, porque también ayuda al cuidado del medio ambiente, ya que no permite la erosión de la tierra. Pues muchas gracias, señor Juan Antonio, y les deseamos mucho éxito en los proyectos que tiene para la conservación y la preservación del maguey. No, gracias, es importante la difusión, y para los que nos escuchan en otros municipios, en otros estados, en otros países, pues es más que nada eso, ¿no? La conciencia del rescate de esta planta en el país. Pues los estados de Puebla, Hidalgo, el Estado de México, son importantes también productores de maguey, ¿no? Entonces, que cada uno en nuestras comunidades, en nuestros municipios, pues hagamos algo, ¿no? Para rescatar esta planta. Yo leía un artículo hace algún tiempo donde los chinos y los japoneses querían patentar la planta del maguey y la planta del nopal. Entonces no es posible que otros países estén viendo la riqueza que tenemos en México y nosotros como nativos, como gente del pueblo, pues ignoremos esas cosas, ¿no? Entonces agradezco esta oportunidad y bueno, que sea para bien de la planta del maguey. Pues muchas gracias, amigos, y bueno, yo soy Vladimir Cocoletzi para Sonido de la Esperanza. Hasta luego. Muchas gracias, Vladimir. También agradecemos a nuestro invitado Juan Antonio Martínez Cerón. Pues, ¿qué les pareció el tema? Creo que muy bueno, porque si alguna cosa no sabíamos de esta planta, ya estamos enterados. Y agregamos que el maguey es una forma prehispánica de denominar la amplia variedad de agaves, y con su imponente tamaño y extravagantes formas, diseñan las zonas áridas o semiáridas, contribuyendo a la retención del suelo al colocarlos en bordes o terrazas. Se evita la erosión y el deslave de las tierras, y son muy agradecidos los magueyes. Se dan donde quiera que uno los planta. Escuche esto. Los otros usos del maguey, como las púas o espinas, se utilizaban como clavos y agujas. De las raíces se elaboraban cepillos, escobas y canastas. De las pencas se obtenía hilos para tejer costales, tapetes o morrales, ceñidores, redes de pesca y cordeles. Las pencas enteras se usaban para techar las casas a modo de teja. El tallo floral seco, que a veces alcanza más de 3 metros, servían como vigas o cercas para delimitar terrenos y además era la viña de los aztecas. E incluso se hacía acupuntura con espinas de maguey. Como escucha usted, tiene infinidad de usos. Protejamos este tesoro nacional. Regresamos después de la siguiente pausa. Sueños de paz para una vida nueva.

Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora nos vamos con el tema de la iridología, que es un método de diagnóstico clínico basado en la observación del iris de los ojos y sus cambios, que ayuda a resolver dudas sobre alguna enfermedad que esté brotando en el momento o para prevenir enfermedades, identificar anomalías, debilidades hereditarias, depósitos tóxicos y estados de salud en general. De esta forma se contribuye a su tratamiento, pero en ningún caso es para la cura de la enfermedad. Escuchemos la nota. Hola a todos los radioescuchas. Hoy tenemos aquí como invitado al doctor Ricardo Cruz Montiel, quien es terapeuta especialista en medicina alternativa. Hoy él nos va a compartir acerca de la iridología. Primeramente, doctor, le queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a la radio Sonido de la Esperanza. Muchas gracias, les agradezco por este espacio, principalmente por haberse fijado en mí para hablar de este tema. ¿Nos puede explicar usted, doctor, por favor, qué es la iridología y en qué consiste? Bueno, primeramente te puedo decir que la iridología no es más que simplemente el diagnóstico a través del iris. El iris es la parte carnosita que tenemos del ojo, que nos está indicando por relación a zonas o grados si hay algún órgano afectado o una zona lesionada. Estas zonas o estas áreas las podemos comparar solamente con la corteza de un árbol. Cuando lo trozamos a la mitad, sus anillos nos van a decir la edad, el tiempo y si alguna enfermedad atacó a ese árbol durante su desarrollo y crecimiento. Al igual, en el ojo podemos encontrar ese tipo de lesiones o marcas, lo que nos indicaría o nos daría paso a saber que hay un órgano o una zona afectada en el organismo. Es muy interesante cómo esto se relaciona con la corteza de un árbol. ¿Cómo fue que se descubrió esto? ¿De dónde nace? Bueno, para no caer en el error de las fechas y nombres, solamente te puedo decir que fue un accidente de cacería, ya que un hombre al salir a cazar, al disparar, aparentemente le da a un águila en una de sus alas, y al caer y recogerla, se da cuenta que en uno de los ojos aparece una marca que pareciera como si hubieras rebanado un pastel a la mitad, lo que nos estaría indicando que había algo en el ojo del ave. Cuando esta persona la recoge y la lleva a su casa y le comienza a dar cuidados, se va dando cuenta que conforme el ave va sanando o curando su ala, la lesión o marca va desapareciendo. Ahí es a donde comenzamos a entender que todo nuestro cuerpo tiene una relación con esas ventanas, que no solamente se le pueden llamar las ventanas del alma, sino también de nuestros órganos. ¿Y de qué manera, doctor, nos puede ayudar esto? ¿En qué nos puede beneficiar? El beneficio de poder obtener un buen diagnóstico por medio del iris, pues es muy amplio, ya que nos puede hablar de órganos, tejidos. Un ejemplo directo, te podría decir que si hay un problema en una zona donde el estudio regular o los estudios de gabinete no lo pueden detectar, el iris nos puede decir que hay una lesión y ubicar exactamente el punto para no estar gastando o en esta situación tan bella económicamente hablando que nos sobra el dinero a algunas personas para un estudio. O sea que en cierta manera se puede hacer un diagnóstico más preciso a través de la iridología que ir a hacerse, por ejemplo, exámenes a un hospital, algo así. Podríamos decir que sí, aunque no podemos atribuir muchas cargas o mucho conocimiento, ya que depende mucho del terapeuta que esté manejando el concepto de iridología para poder diagnosticar certeramente y no erróneamente, ya que hablamos que los espacios de diagnóstico son milimétricos, si hablamos que el ojo cubre desde los huesos de los pies hasta los órganos y tejido como cabello. Entonces, sí tendrías que ser con una persona que tenga práctica en el diagnóstico para poder detectar si hay un órgano o una lesión afectada, la cual nos podría decir si es necesario complementarlo con un estudio específico en la región y en la zona a tratar y no nada más estar divagando que posiblemente tengas esto o tengas aquello. Si en el iris pudiéramos encontrar que hay una afección de la vesícula, pues solamente lo podríamos completar con un ultrasonido para determinar el daño y la magnitud de la lesión. Aquí estamos hablando que la iridología es un como mapa o plano de todo el sistema orgánico de nuestro cuerpo, lo que nos puede decir si hay alguna inflamación, alguna alteración o alguna lesión. Esto, ¿cómo te lo puedo explicar de una manera breve y sencilla? Pues es como cuando caminamos en la orilla del mar y vamos dejando las huellas, en el ojo se van viendo pequeñas marcas como huellas, se ven como gotitas de agua o simplemente se ven puntos o como si hubiera penetraciones, insisto, como cuando cortamos un pastel y se ve la perforación que deja el cuchillo en ambos lados del pan o en este caso de la cubierta del pastel. Asimismo se ve en el ojo. Hay ocasiones que vemos personas con ojos muy bonitos, que se les ven unas flamas increíbles o rayas, y dices, ¡ay, qué ojos tan preciosos! Si supiéramos que no es que estén preciosos, sino que la persona padece o trae un trastorno de salud, pues diríamos, pobre persona, en vez de decir, ¡qué ojos tan hermosos! Desafortunadamente es un tema que la mayoría de las personas lo pasan por alto y nunca le damos la atención. Pero aquí el diagnóstico siempre va a ser una forma o una herramienta más apropiada para poder seguir un tratamiento que nos lleve a una pronta recuperación. Muy bueno que más gente conozca sobre la iridología. Por el momento vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Muy bien, estamos de regreso aquí con el doctor Ricardo Cruz Montiel. Doctor, cuando uno se enferma y busca un alivio o un tratamiento, ¿cuál es la diferencia de ir a un doctor convencional a ir con usted, por ejemplo? Como todos sabemos, cada quien tiene sus formas de trabajo y diagnóstico. El médico convencional o el médico que tenemos en el consultorio, en cada esquina o en cada centro hospitalario, se basa directamente a la información de la temática de los órganos o de los síntomas que tú tienes para poder elaborar un diagnóstico. Si el problema es mayor, pues tendrá que acudir al estudio o a solicitar estudios referentes a la lesión o a los órganos afectados o a los síntomas que tú tengas. En el ramo en el que yo me encuentro, que es la medicina tradicional alternativa, se cuentan con muchos medios, pero principalmente hoy o en esta ocasión hablamos de lo que viene siendo la iridología. ¿La iridología en qué nos sirve? Bueno, en el momento en el que tú llegas, nosotros a veces no sabemos si el síntoma corresponde al dolor o el dolor corresponde al nombre del síntoma. Cuando nosotros hacemos una retrospectiva con relación al diagnóstico del ojo o del iris, vamos a encontrar que hay un órgano o una área lesionada por una marca o por una huella. Esto nos va a indicar que efectivamente hay una lesión y vamos a empezar un tratamiento o un diagnóstico más exacto. Si en el caso del diagnóstico nos marcaras que tienes alguna inflamación en matriz como ejemplo, pues lo podríamos apoyar con estudios de gabinete o de laboratorio, que en este caso podrían ser ultrasonidos, placas. Pero si no fuera en el caso de la matriz, sino el caso de los senos, que encontramos una pequeña inflamación y al comentarte o al darte el diagnóstico nos indicas que sí hay presencia de algún elemento extraño, pues nos podemos apoyar de ultrasonidos o mastografías. Es una forma de poder hacer más corta el proceso de tratamiento o diagnóstico. Muy bien, entonces, ¿esto cómo podemos ahora asociarlo con lo que le llaman la medicina preventiva, por ejemplo? Bueno, el hecho de medicina preventiva en la actualidad se le llama que tenemos que hacernos estudios rutinarios para evitar caer en una mayor enfermedad. Insisto, en la medicina tradicional, no nada más de México, sino del mundo en general, siempre se ha manejado la medicina preventiva. Al momento en que se hace un chequeo o una revisión por el método que tú gustes, quieras o mandes, vamos a encontrar que hay un órgano referente a una marca, un lunar, un paño, una cicatriz que podríamos decir apareció sin causa aparente. No es una lesión ni es una enfermedad, es una forma que el cuerpo te está diciendo: oye, atiéndeme. Desafortunadamente, la falta de educación en el tema, que nunca nos hemos preocupado por ver qué te duele y qué tienes, no le damos el seguimiento. Aquí, en el caso de decir medicina preventiva, manejando la ideología, pues es una forma. Con una buena luz o con unos buenos ojos, si no tenemos una lupa, podemos encontrar esa misma información sin manejar un tratamiento agresivo o ofensivo a tu persona. Si estás cansada o por educación, no nos gusta que nos toquen, no nos gusta que nos agarren, pues simplemente al abrir el ojo perfectamente y poderlo ver, podemos dar un diagnóstico sin tocar al paciente. En el caso de que si tuvieras un problema, sería invasivo al mandarte a hacer estudios. Y en la actualidad, con los medios con los que contamos, podemos sacarle una foto a una persona, y si en el iris no se ve el reflejo o no se ve luz, con esa misma foto podemos hacer un diagnóstico sin estar con el paciente o la persona a tratar. O sea que podemos hablar de diagnóstico a la distancia, sin necesidad de tener al paciente. Si el auditorio le interesa saber más acerca de este tema o quiere comunicarse con usted o requerir sus servicios, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, sin pavor a meter un gol por la publicidad, prácticamente yo desciendo de una familia que tiene 75 años en el ramo y la marca se llama Plantas Medicinales Santa Rosa. Ahí me puedes ubicar los miércoles y los jueves, y está ubicada en calle Guanajuato, Cerrada, Moroleón, número 2, Colonia Roma, entre Frontera y Mérida, en la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Me puedes localizar directamente en los celulares 55 33 55 0166, o el otro celular es el 55 12 43 45 79, en los correos, que es cusmontiel@hotmail.com o cusmontiel@yahoo.com. Otra forma en la cual puedes es por medio, en la actualidad, de las redes sociales, el Face, por mi nombre, José Ricardo Cruz Montiel. Como va, completo, sin editarlo, sin nada, me puedes localizar. Muy bien, muchísimas gracias. Por nada. Que tengan un excelente día. Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Gracias, Lupita, y al doctor en medicina alternativa Ricardo Cruz Montiel. Pues qué interesante cómo es que a través de los ojos se puede realizar un examen para mostrarnos cómo está el cuerpo humano en su conjunto. Y sí es posible, ya que por diversas investigaciones se ha demostrado que el ojo posee una de las redes nerviosas más complejas del cuerpo humano. Se observan más de 28.000 terminaciones nerviosas, todas conectadas con el cerebro a través del hipotálamo. Entonces es posible que por ciertos signos en el ojo se pueda descubrir un problema en algún órgano. Los homeópatas, los acupuntores y los naturópatas son quienes han utilizado la iridología y dan diagnósticos de alta confiabilidad, y lo único que se usa es una lámpara y una lupa. Por otra parte, Salzer escribió un libro sobre diagnóstico por el ojo, en el cual se cita una frase: todo lo que ocurre en el cosmos se refleja en el hombre. Este reflejo se realiza en todo el cuerpo, y el iris es la parte más adecuada para este reconocimiento. Continuaremos con el siguiente tema, Relatos de Sabiduría, después de la pausa. En una historia sin ti fui fácil de predecir. Y justo enfrente de mí un túnel oscuro y sin fin. La tormenta que ahogaba mi alma de pronto aclaró el cielo gris. En un momento entendí que eres la mitad de mí. En un instante te vi y el mundo dejó de existir. Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Había esperado por ti toda una eternidad. Esa tarde de abril, la espera llegó al final. Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Ya no quiero sufrir si tan solo supieras que ya no soy nada, que ya no soy nada sin ti, sin ti. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo evitarlo, estar a tu lado me hace sentir diferente. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Todo destruyó, rompiendo en mil Ahora pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a compartirles un cuento que habla acerca de la libertad y se titula Un lobo flaco y hambriento. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Un lobo flaco y hambriento encontró por casualidad a un perro bien nutrido. Después de detenerse para intercambiar saludos, preguntó el lobo: ¿De dónde vienes que estás tan lucido? ¿Qué comes para estar de tan buena apariencia? Yo que soy más fuerte me muero de hambre, respondió el perro. Igual fortuna tendrías que yo. Simplemente, si quisieras prestar a mi amo los mismos servicios que yo le presto. ¿Qué servicios son estos? Guardar su puerta y defender de noche su casa contra los ladrones. Bien, estoy dispuesto. Ahora sufro las lluvias y las nieves en los bosques arrastrando una vida miserable. Cuanto más fácil me sería vivir bajo tejado y saciarme tranquilo con abundante comida. Pues bien, ven conmigo. Dime, amigo, ¿a qué se debe esa marca que tienes en el cuello? No es nada. Dímelo, te lo suplico. Como les parezco demasiado inquieto, me atan de día para que duerma cuando hay luz y vigile cuando llega la noche. Al caer el crepúsculo, ando errante por donde me parece. Me traen el pan sin que yo lo pida. El amo me da los huesos de su propia mesa. Los criados me dan los restos y las salsas que ya nadie quiere. De modo que, sin trabajo, se llena mi barriga. Pero si deseas salir y marcharte donde quieras, ¿te lo permiten? No, eso no. Pues entonces, goza tú de esos bienes, estimado perro, porque yo no quisiera ser rey a condición de no ser libre. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hay un dicho que dice que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, y aquí el perro era un ejemplo de ello. Aparentemente tenía todo, los alimentos de cada día y techo, pero no tenía libertad para salir libre ni por un rato. Esto se presta para reflexionar acerca de cuán importante es la libertad. Pero no nos confundamos, ya que los extremos no son buenos. A veces, de manera inconsciente, nos vamos al libertinaje, cuando no entendemos los parámetros de la moralidad. La libertad es sana cuando es moderada y vivimos de acuerdo a valores. Cuando tenemos un empleo, es equilibrado perder un poco de nuestra libertad a cambio de una compensación llamada sueldo para poder mantenernos y adquirir nuestros alimentos. Pero en el caso del perro, era justo que diera su servicio de cuidar la casa a cambio de sus alimentos y techo, pero no era justo que perdiera toda su libertad. Los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por su compañía y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Visite nuestra página en www.sonidodelaesperanza.org. Envíenos sus comentarios o sugerencias a sonidodelaesperanza@gmail.com o en Facebook y Twitter, sea de nuestros seguidores. Nos despedimos y que tengan un buen inicio de semana. Soy Mari García y la siguiente frase de Van Gogh sobre el tema del desarrollo personal: ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo? Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza,